Sí, en realidad la Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular es un área nueva de esta gestión. Es un área que fue creada por la intendenta actual, entendiendo el lineamiento de la nación y de la provincia hacia esos sectores, tanto el hábitat como la economía popular. Dentro de eso, el municipio decidió disponer de una oficina para esta área y vino el miércoles a conocer la oficina, que funciona hace 15 días, hace muy poco que está funcionando en esa oficina, funcionábamos en el Palacio Municipal, y tuvo una reunión con todo el equipo de la subsecretaría, donde, bueno, se tocaron todos los temas inherentes al área. ¿Cuáles fueron algunos de esos temas, dentro de lo que se nos pueda contar, no? ¿Qué se estuvieron tratando? Mira, hablamos mucho de los barrios populares, nosotros tenemos injerencia directa sobre 3 barrios populares del registro de villas de asentamientos de la provincia de Buenos Aires y sobre 5 barrios del RENATEP, del RENAVAP. Estuvimos hablando sobre esos barrios, la posibilidad de la bajada a nivel nacional y provincial de diferentes obras. También estuvimos hablando del equipo de trabajo de la subsecretaría, de cada uno de los integrantes, qué es lo que hacía dentro de la subsecretaría, y de la importancia de todos los funcionarios de entender que el funcionario público no cumple un horario laboral, ¿no? Que el funcionario público está a disposición de la gestión. Así que también, bueno, justo ayer se lanzó la mesa del INAES, así que estuvimos hablando de eso también. Todos temas que son inherentes a un área que es nueva. Sí, en la reunión de la que estuvieron participando miembros del equipo de trabajo que te acompaña, justamente. Sí, porque además yo ayer particularmente me llamó el diputado Federico Fagioli para tener una reunión en el Congreso, así que tuve que viajar. Una reunión también importante que tiene que ver con un lineamiento y la posibilidad de una modificación de la ley Pierri, que es la ley que habilita las escrituras en toda la nación. Así que yo no participé, pero por supuesto participó el equipo de la subsecretaría, que es lo mismo que si estuviera yo. Bien. Se estuvo haciendo hincapié, tengo entendido, en proyectos impulsados por el área de... en los barrios de Máximo Paso Este, El Ombú y La Unión, ¿es así? Sí, esos son los 3 barrios que competen a la provincia de Buenos Aires. Están en el registro de villas y asentamientos de la provincia de Buenos Aires. De hecho, está ya planificada la obra para Máximo Paso Este de la reconstrucción del nuevo puente de la calle Combate de los Pozos, más el asfalto que va a llegar al jardín maternal que construyó la cooperativa Puebla de la CETEP. Así que ya se está haciendo el agua en Máximo Paso Este, que es otra obra que trajo Infraestructura de Nación a través de la intendenta, en parte de lo que es Cacupé. Así que estamos avanzando. En el barrio de Las Chapitas estamos relevando, relevamos el barrio de la semana pasada y todavía no terminamos, vamos a terminar la semana que viene, porque el relevamiento lo están haciendo los integrantes de la subsecretaría por el tema del COVID, no queremos exponer a nadie, entonces va un grupo reducido al relevamiento y ahí se está proyectando lo que es vereda y arbolado y algunas instalaciones intradomiciliarias de electricidad. Justamente te iba a preguntar eso, ¿cómo se viene trabajando en los distintos barrios y localidades? Se viene trabajando fuerte, pero hay que seguir avanzando justamente en los distintos barrios y en las distintas localidades principalmente. Sí, nosotros veníamos trabajando muy fuerte realmente desde que se inició la subsecretaría, pero la verdad es que también tuvimos muchos compañeros que se enfermaron dentro del equipo, entonces tuvimos que bajar un poco, cuidarnos mucho más, y por eso, bueno, estamos disminuyendo las visitas que hacemos al territorio. Bien. Marta, agradecerte por el tiempo, por estos minutos, nos parecía importante dialogar con vos en relación a lo que ha dejado justamente la visita y la reunión con Marisa Fassi, y agradecerte por este tiempo y por los minutos que nos cediste. Yo les agradezco a ustedes y decirles que, bueno, que la oficina está en San Martín 1111, que está abierta para todos los reclamos, que también en la oficina funciona ADEMA, que es una asociación ambiental de Máximo Paz, y también funciona los viernes la CENAF, que es la Secretaría de Niñez y Familia de la Nación, atendiendo ahí en la Secretaría, y bueno, estamos nosotros para todo lo que los vecinos nos quieran consultar, todo lo que es escrituración de las leyes de barrios populares, cualquier inquietud que tenga, también la oficina está abierta y si se la podemos evacuar, y si no, veremos cómo averiguamos para evacuarlo. Aquellos vecinos y vecinas que deseen acercarse a la oficina por distintas cuestiones, ¿deben hacerlo en algún horario en especial? ¿Deben sacar turno? En horario municipal, sí, atendemos de 8:30 a 1:30. Bien, y teniendo en cuenta los protocolos, ¿deben sacar turno previamente o se acercan directamente al lugar? No, que se acerquen directamente. Bien.